entre aclamaciones, al son de las trompetas sube Dios entre aclamaciones, al son de las trompetas. Pueblos todos, batid palmas, pueblos todos, batid palmas, pueblos todos, batid palmas, pueblos todos, batid palmas. Sube Dios entre aclamaciones, al son de las trompetas, sube Dios entre aclamaciones, al son de las trompetas. Cantad para Dios, cantad, cantad para Dios, cantad, cantad para Dios, cantad, cantad para Dios, cantad. Sube Dios entre aclamaciones, al son de las trompetas, sube Dios entre aclamaciones, al son de las trompetas.